Buenos días, Sensei. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a compartir esta entrevista con todos sus seguidores. ¿Cómo no? Espero que sea reveladora para todos. Bueno, nos gustaría que nos responda algunas inquietudes y algunas preguntas que tenemos. La primera sería, si nos podría responder, ¿de qué se trata el misterio de la ley de atracción? Bueno, yo lo remonto un poco a la historia de vida que todo ser humano tiene, ¿no? La mente. Una vez uno de mis maestros, Sensei Sakanashi, en una entrevista que participó en mi libro, yo siempre lo cuento cuando mando los mails, en una entrevista charlando sobre qué era la energía interior, la energía vital, el ki, él comenzó su charla diciéndome, Diego, todo es mente. Y eso fue el motor para empezar a entender lo que es el misterio de la ley de atracción. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la mente, con la vibración de nuestros pensamientos. Es decir, de la forma en que nosotros pensamos en forma dominante, que tiene que ver con la unión con el subconsciente, es lo que va generando una onda de vibración que atrae a nuestra vida la manifestación de eventos, personas, sucesos que se van manifestando y van haciendo al destino de tu vida. Yo siempre digo, nacemos, tenemos un día predeterminado y partimos en el día que Dios nos conduce. Y en ese tiempo, que las escrituras podemos definirlas como el libre albedrío, a través de las decisiones y nuestros pensamientos vamos formando nuestra realidad. Un poco es, en resumen, lo que es el misterio de la ley de atracción. Bueno, esto nos lleva a preguntar entonces de qué se trata la mente. Bueno, la mente es el instrumento más delicado y más misterioso del ser humano, que tiene que ver con esa concepción de la mística, de lo divino. Tiene que ver con lo que percibimos, con la sensibilidad, con los sentidos. ¿Y qué tiene que ver con esto de la ley de atracción? Tiene que ver con cómo enfocamos nuestra mente, percibimos. Yo doy siempre un ejemplo de un cristal. Si nosotros mirábamos a través de un cristal de color verde, veríamos todo de color verde. Si lo viéramos de color oscuro, veríamos de color oscuro. Ahora, si lo vemos con luz, lo vemos con una mentalidad positiva, lo que vamos a generar es una vibración dentro de nuestra mente que nos permita ver con esa claridad. Y también la manifestación de una vida más en armonía, en equilibrio, con una salud más con una salud en equilibrio, con felicidad, con amor, con la manifestación de la prosperidad. Tiene que ver con ese misterio que hay poca información de nuestra mente. Yo el otro día compartí con mis seguidores la magnetita. Se descubrió a través de estudios que nuestro cerebro tiene cristales de magnetita, que tiene que ver con el magnetismo y atracción de nuestro campo terrestre magnético, que tiene que ver con el polo norte, polo sur, que todos los animales tienen. Ese descubrimiento ha sido revelador porque también indica que somos un campo magnético caminando. Entonces es importante entender que nuestra mente oculta el misterio de lo que no comprendemos a través de nuestra mente consciente. Eso es el resumen de lo que puedo decir un poco de la mente. Ahora, Sensei, ¿todos pueden usar o despertar el poder mental? Sí, claro que sí. No es una limitación de que solo unos pocos pueden manifestar el poder de la atracción o el poder del dominio del control mental. Yo trato de que todos mis seguidores descubran que el poder se encuentra dentro de ellos mismos. ¿Y con esto qué quiero decir? A veces podemos decir que hay personas que nacen con ciertos talentos, con ciertos dotes, con ciertas valías o en lugares privilegiados. Pero también es cierto que hay que fomentar el sacar la ignorancia de la mente para que a través del conocimiento se liberen y puedan desde la nada construir el éxito, construir los logros, las metas, los sueños. Porque ahí está el nivelador, ¿no? El conocimiento. El conocimiento puede hacer que nivelemos y encontremos el éxito en cada área de nuestra vida. Y todo el mundo puede usar el poder de la atracción, claro que sí. Ahora, ¿es importante el pensamiento positivo? Claro que sí. Bueno, ¿cómo construimos el pensamiento positivo? Yo enseño a través de notas que envío por email, contestaciones que trato de tener con todos mis seguidores, que es importante canalizar y construir dentro de nuestro subconsciente un pensamiento positivo de atracción. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer a través de afirmaciones positivas diarias, mirarnos al espejo todos los días a la mañana y decirnos cosas positivas, confeccionar un tablero de visión donde tengamos metas y sueños para generar imágenes positivas a través de esas imágenes positivas, que nuestra mente se impregne y tengamos el foco o la línea de trabajo para construir pensamientos positivos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente se levanta a la mañana y lo primero que hace es poner el noticiero en todos los países del mundo para estar informado, pero no se dan cuenta que las impresiones negativas los que hacen es generar un proceso de atracción negativo para ese día. Empezamos la mañana, en cambio de estar motivados, empezamos deprimidos, decepcionados, alejados de la realidad que realmente queremos construir para nosotros mismos. Por eso digo, es importante el pensamiento positivo. Es bueno mirar El Secreto. No sé si alguna vez hayan visto la película o el documental de Rhonda Byrne. Un ratito por la mañana, cuando empiezan a la mañana, a mirarlo para motivarse. Eso va a hacer que cambie su pensamiento y su visión de la vida y logren sus metas y sus sueños. ¿Nos podría dar una breve reflexión sobre su vida? ¿Qué puedo decir de mi vida? La reflexión que quiero darles para cerrar esta charla es que todo es posible. Yo hace muchos años hablaba con amigos este fin de semana que era una persona asmática, y en ese trabajo de tratar de salir, una persona frágil con problemas de alergia, de asma, y a través de las artes marciales, de Reiki, de la meditación, de yoga, he construido una mentalidad fuerte, una mentalidad positiva que hoy enseño a través de la difusión de mis páginas, a construir ese pensamiento positivo de atracción. Y yo lo he logrado. Y si yo lo he logrado, siempre un maestro me dijo, si uno lo logró, es porque se puede hacer. Entonces digo, si nosotros, y yo he construido en mi vida una buena salud y he generado prosperidad a través de cambiar mi pensamiento, digo, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Lo importante es motivarlos a que ustedes encuentren el poder dentro de ustedes mismos, y esa es mi reflexión, que no se rindan, que no se depriman, que no se alejen de sus sueños, sino que los despierten y luchen. En ese proceso de lucha muchas veces uno puede sentir que no los alcanza, que uno pierde la motivación o puede pensar de que no es para uno. Pero bueno, en esa lucha, en ese fortalecimiento, uno lo ve en las artes marciales, en la caída, uno se fortalece y cuando se vuelve a levantar uno se vuelve más fuerte. Eso se da a través del tiempo. Tienen que tratar de ser menos ansiosos y sí ser disciplinados y constantes. Y siempre estar en foco. Y cuando se caen, volverse a levantar. Esa es mi reflexión. Y lo único que quiero decirles es, no abandonen el camino que ustedes tienen predestinado para su vida. Luchen y traten de materializar a través del pensamiento positivo la vida de sus sueños. Les mando un abrazo. Gracias al conductor y al director de cámaras, Néstor Simo, que hizo posible esta entrevista. Gracias, y les mando un abrazo fuerte y estamos en contacto. Tomo y a todos ahí.